94.3 FM Río. Arrancamos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal andan? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo empezaron la primavera? ¡Wow! Primavera ya. Y quiero mandar un abrazo enorme al señor Julián Araudo, que anda por ahí dando vueltas. Julián, hermano. Un lindo día en Coronda, un poquito de viento, pero ese viento lindo porque no hace calor todavía. Está muy lindo, va a ser un día precioso, realmente de primavera. De todas las que pasamos, bueno, un día lindo y que encima se pueda salir, porque viste que le encontramos la solución al tema de la pandemia. Rompimos todo. La inmediata resolución de levantar las restricciones después de perder las elecciones. Esto refleja claramente que jamás esta cuarentena tuvo un direccionamiento científico. Jamás. Sino que es la prueba cabal del manejo político de la misma. Y bueno, viste, al final era así. Tenía que perder las elecciones para levantar todas las restricciones. Lo tiro esto así de arranque porque es como una gran bronca. Es como la cosa acumulada. Y la razón a los planteos que se venían haciendo a lo largo de todo este tiempo que pasamos, un año largo, encerrados al pedo, adentro, no salgas, no esto, no lo otro, no los runners, no, tienen la culpa los otros, es una gripecita, la payasa Filomena, mi amiga, y todas estas cosas que escuchamos de este gobierno. Perdieron las elecciones y al otro día levantaron todo, ¿entendés? Dylan. Oh. Bueno, vamos a empezar de esto. Hoy es un día de volver a empezar. ¿Cómo le va, señor Samir Badbur, operador de este programa? Ay, buen día. ¿Bien? Bien. ¿Cómo anda Dylan ahí? ¿Bien? Bien. Se salvó. Escuchalo. Dylan, ¿viste? Con este tema de los ministros. Que sí, que no, que me quedo, que me voy. Dylan se quedó. Sí, parece que sí. Se quedó. Me puso contento que se quedara Dylan. Después, si tenemos tiempo, usted hágame acordar, yo le voy a contar cuánto gasta la Secretaría General de la Presidencia en el presupuesto de comida para perros. Ah, buenísimo. Tiene un presupuesto que no estaba hasta esta gestión. En esta gestión se agregó un ítem más, ¿sí?, para gastos en comida para animales. Esa debe ser toda plata que se morfadilan. ¿Qué morfadilan? ¿Lo sabe? Alimento para perro. Del caro. ¿Seguro? No sé, qué sé yo. Bueno, digo, buen domingo, ¿eh? Pase de lindo. Igualmente, para bien. Vos y toda la audiencia. Excelente. Bueno, te cuento. Vamos a arrancar esto de una buena vez por todas. Mate de por medio. Explotó un volcán en las Islas Canarias, se abrieron más bocas. ¿Viste lo que es? Es impresionante ver cómo va saliendo la lava y va bajando. Y veía lo que se dio en llamar el milagro del la Casa del Milagro. Es una foto de un fotógrafo impresionante, el tipo, un fotógrafo buenísimo, que saca una foto a una casa que está rodeada de lava, la lava no la tocó. Es como que se abrió y quedó la casa en el medio, no sé si la viste. Realmente impresiona. Y cuando vi lava no deja nada, ¿viste? Todo lava. Es bárbaro la naturaleza, ¿eh? Hay una gran crisis migratoria en los Estados Unidos, protagonizada por haitianos, a quien algunos, no sé quién, según dicen ellos, le dijeron que habrían abierto las fronteras de Estados Unidos para que ellos ingresen. Ponele, qué sé yo. La cuestión es que no los dejan entrar. Ahí estaban un montón de gente abajo un puente, pero muchos, ¿eh? Y el presidente de Estados Unidos no los deja entrar. Así que los van cargando en aviones y los van trayendo de vuelta. Esta gente se fue caminando, escúchame. Son migrantes. O sea, esos fenómenos que están pasando en el mundo, donde la gente se pudre de estar a donde está y no ve futuro y no ve nada y se rajan. Algunos se rajan caminando cuando no ven futuro. A otros, como en la Argentina, se rajan porque tampoco ven futuro, pero no se van caminando. Acá todavía recibimos venezolanos, peruanos. Habló de esto el presidente de Guatemala en la ONU, y entre otras cosas, fíjate lo que son, ¿a dónde nos vamos? ¿Con quién nos alineamos? ¿Con quién estamos siendo partícipes de decisiones a nivel internacional. El presidente de Guatemala dijo que el 95% de los narcoaviones que llegan a Guatemala provienen de Venezuela. ¿Te suena? ¿Venezuela? Bueno, son exportadores de droga, entre otras cosas. Así, en el orden internacional, el presidente de Cuba ofreció un discurso en la ONU donde elogió a los iraníes y a los venezolanos. Acusó al capitalismo de ser el causante del cambio climático. ¿Entendés? Estas cosas locas están pasando. O no sé, a lo mejor desde la visión de ellos, ellos tendrán razón. Andás a ver. La revista, hay una revista a nivel internacional que es muy leída, es un referente de la economía, que es la revista The Economist, publicó un trabajo esta semana exigiendo la renuncia de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, porque la acusan de que el manejo que está haciendo el Fondo Monetario, andá a saber cómo es, ¿no? Pero esto es real. Contribuye más al desastre de este país después del desastre que fue la pandemia. Entonces, con todas estas historias, no, perdón, no el desastre de este país, el desastre del trabajo que hace el Fondo Monetario a nivel internacional, que mucho depende de la voluntad de la presidenta, ¿no? Sin duda. Se fue Merkel, ícono de los líderes mundiales. Merkel, presidenta de Alemania, terminó su mandato. Y como ella dijo siempre, volvió a su laburo, a su casa, a su cocina, a atender a su marido. Un ejemplo realmente de democracia en este momento, donde las democracias están flaqueando o van camino a flaquear en el mundo. Es un movimiento que se está dando ahora en el mundo. Vamos a hablar de eso en un ratito. Empezamos a ver de vuelta cosas que hacía mucho que no veíamos, que es en Afganistán, complicado Afganistán, anunciaron los talibanes que van a volver con las ejecuciones y las amputaciones. Al que roba, shuk, se corta la mano, otra cosa. Y así sigue la escala, ¿viste? Tienen una escala ellos, que si roba te cortan la mano, si hace otra cosa te cortan otra. Andás a ver. Ahora, ya vimos esas grúas, ¿viste? Con los tipos colgando, ahorcados, en el medio de la plaza, en la calle. Llegan con el tipo, va hablando tres palabras, que si tú lo cuelgan. A otra cosa. Un grupo de científicos británicos que han ratificado ayer que próximamente el coronavirus será un resfrío común. No dicen cuándo. Entiendo que en el ciclo de la evolución del bicho este, en algún momento se tendrá que ir. Y pasará a ser lo que normalmente dicen que es una especie de gripe. La Organización Mundial de la Salud recomendó para casos extremos utilizar dos fármacos para personas en grave estado. Dos fármacos nuevos, claro, cuando uno estornuda. Uno se llama Casimirab y el otro se llama Indemivab. Son derivados de los tratamientos hechos por la compañía Regeneron. ¿No te imaginas los millones de dólares que corren con estas cosas cuando se descubre algo de esto? Es inimaginable. Inimaginable. Se supo que antes de la pandemia, el laboratorio de Wuhan, China, allá donde empezó, donde el lugar donde puteamos a cuanto murciélago había. ¿Te acordás cuando salió que dijeron que eran de los murciélagos? No hubo bicho en la historia de la humanidad que recibiera tantas puteadas como los murciélagos. Decime si no. Bueno, lo puteaste, Sam. Bueno. El laboratorio de Wuhan estaba investigando cómo modificar virus de murciélago para estudiar los riesgos del coronavirus en los humanos. O sea, te reitero, se supo que antes de la pandemia, en el laboratorio de Wuhan estaban investigando cómo modificar virus de murciélago para estudiar los riesgos en el coronavirus de los humanos. ¡Lo mandaron ellos! ¿Querés cosa más clara? Se le escapó un bicho, lo largaron, qué sé yo. Si ellos lo estaban estudiando y se le escapó y se armó una hecatombe de la hostia, están diciendo claramente que son ellos. Bueno, redirigí. No te arrepientas de la puteada que le echaste. Ahora, no al murciélago, a los chinos. A los chinos. Porque encima cada vez tienen menos casos. Excelente. Argentina permanece en el noveno lugar del mundo en cuanto a cantidad de casos. Hay menos gente que muere porque aumenta la vacunación, ¿sí? Y está un poco más cuidada el problema del contagio. Nuestra vacunación anda en el orden de los 50 millones 200 mil, por ahí, que han sido vacunados con alguna de las dosis, de las cuales 29 millones han recibido una dosis y apenas 21 millones han recibido las dos. Siguen faltando en este cuadro 10 millones de dosis, porque Argentina país recibió hasta acá 62 millones de dosis y se aplicaron 50. Estas diferencias, que nunca supimos por qué, mucha gente se le atribuye a la logística del reparto, le echan el fardo a las provincias, pero bueno, por cierto, hay 12 millones de vacunas, es mucho. No sé a vos qué te parece, pero para mí es mucho. 12 millones que andan dando vuelta por ahí cuando hay gente que no recibió ni siquiera una. Una. Tenemos el 50% del país que no recibió una dosis todavía. Recordá siempre, ¿no? Por la duda te digo, si te haya piantado de la cabeza porque vamos saliendo. 120 mil muertos. ¿Sí? 115, 120 mil a esta altura. ¿Sí? No te olvides nunca. Grabá que esto es así. Fue así hasta acá. La doctora Bisotti esta semana anunció que una provincia argentina había alcanzado la inmunidad del rebaño. Entonces todos nos pusimos contentos. Dijimos, bueno, por fin hay un ejemplo en donde mirarnos, hay uno al menos, que esto existe, que es la famosa inmunidad del rebaño, que quiere decir que medianamente las cosas están controladas. Esa provincia es la Tierra del Fuego. A la hora y media de decir esto se tuvo que contradecir. Se desmintió ella misma que se había equivocado, porque las gatas se soltaron al cogote, ¿entendés? Esto de decirle a las cosas, hacer estos anuncios que quedan ahí porque no tienen ningún fundamento, terrible. El gobierno le ha pedido a las provincias, bueno, en este caso el ministro de Educación nuevo, que tiene un apellido jodido, se llama Jaime Persic. Persic, P-E-R-C-Z-I-K, Persic, que las provincias regresen lo más rápido posible a la presencialidad plena. ¿Entendés? O sea, volvemos todo. Acá perdimos las elecciones y volvemos todas las escuelas. Lo que no volvió hasta acá son las universidades. ¿Cómo es esto? Partido de fútbol con gente, todas las escuelas y la universidad, ¿qué? Ojalá se restablezca pronto esto, pero no puede ser que unos sí y otros no. Y tan luego los universitarios, ¿no? Ni hablar. Se ha destacado también esta semana unos dichos del ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, actual candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el doctor Daniel Goyán, por un inapropiado comentario respecto de la relación de la economía y el bolsillo de los argentinos con respecto a la foto del cumpleaños de la señora Fabiola en su cumpleaños. Este tipo dijo que si no hubiera sido problema la foto, si se hubiera más platita en el país, ¿entendés? Como si estas cosas fueran una cuestión de plata y no toda una cuestión de todos los valores y todo lo que se ha comentado, ética, los valores, la democracia, el faltar a la ley, de faltar a la ética, tantas cosas además. Este es tonto que estuvo, entre otros, fue el que estuvo encerrado, el que más peleó por la cuarentena, uno de los que más peleó por las escuelas cerradas, la economía, bueno, este que va a ser diputado nacional, porque si está ahí primero en la lista, segundo creo que está en la lista, va a ser diputado nacional. Habla de que si hubiera habido más platita, esto no hubiera pasado. Esto se ata con un comentario que hizo el intendente Mario Ishii esta semana. Intendente que, bueno, en esta onda que tiene el Ejecutivo Nacional de salir a ocupar el terreno, intendente General Rodríguez, un intendente que lleva años y años en el poder, de esos que se eternizan, ¿viste? Hizo un discurso que realmente poco feliz, ¿no? Pero de cualquier manera me parece interesante escucharlo un segundito. A ver, espera, si me sale acá. Por favor, a los medios, tengan piedad del pueblo, porque lo que una persona estuvo encerrada en su casa, seguramente que sí, por la pandemia, tuvo que mirar la televisión y la televisión era todas pálidas, nunca una buena. Y si no hay pálidas acá, la van a buscar a otro lugar del mundo, a traerla para acá. Lo que pasa en otro lugar es desastre de otro mundo. Entonces, queridos, decirle a los medios, tengan piedad del pueblo, porque el pueblo un día se va a levantar contra los medios. No tengo duda de eso. No tengo duda, porque no puede ser tanto veneno hacia la población. Pero a los medios nuevamente, tire una buena, viejo, no puede ser toda mala y pegarle y pegarle al presidente como si fuese... Viejo, el pueblo sabe lo que estoy diciendo. El pueblo me entiende lo que estoy diciendo. Aflójenle, déjenlo gobernar. Bien, déjenlo gobernar, decía Ishii, y que el pueblo se va a levantar contra los medios. Sam, si vos venís a ver gente de ahí, avísame, ¿tá? Por las dudas. ¿Qué digo de Ishii? Entre esto de Ishii, se vienen sumando un conjunto de comentarios, ¿no? Con, por ejemplo, lo que dijo Tolosa Paz del sexo, y todas estas otras cuestiones que son lamentables. Aníbal Fernández dijo que el peronismo no perdió contra nadie porque esto es una interna. El gobierno ha confirmado esta semana que la señora Fabiola Yáñez está embarazada. El último presidente argentino que se convirtió en padre mientras era presidente fue Julio Argentino Roca. ¿Sí? Tenemos esta semana nuevo presidente de la Corte, asumió el doctor Horacio Rosati como presidente de la Suprema Corte, y es una decisión que al gobierno como que no le gustó mucho, ¿sí? Hay un conjunto de cuestiones que tienen que ver con nuestra vicepresidenta, que tiene 17 recursos en la Suprema Corte y 3 causas que están ya a punto de salir teóricamente de la Suprema Corte de Justicia, con lo que esta noticia del cambio del presidente de la Corte es como que no cayó muy bien en esos lugares, ¿no? Uno de los asuntos también que tenemos que dar precauciones con este tema de la apertura de las actividades es el tema de la variante Delta, ¿no? ¿Y por qué razón en la Argentina por ahora no se ha expandido? Dicen que hay un predominio de otras variantes y como consecuencia de eso, la variante Delta no encontró lugar para meterse. Hasta acá. Dicen que el bloqueo de los viajeros que vienen del exterior también jugó un papel importante. Recordá que Argentina tiene el 63% de su población vacunada. Hay mucha gente todavía que no tiene una vacuna. Entonces, bueno, con lo que se pensaba iba a ser la variante Delta en la Argentina, todavía no llegó. Una de dos. Tuvimos suerte y pensamos que esto como que ya pasó, o volvamos a cuidarnos, porque esto puede pasar, sin lugar a dudas. Esta Argentina que estamos viviendo es como que estamos viviendo un post-pandemia, ¿entendés? Es como que ya pasó. Es decir, si controlamos medianamente a los virus que andaban dando vuelta y la variante Delta, que era el gran miedo, no llegó todavía, podemos pensar que estamos en una post-pandemia. Y así, creo, levantamos todas las medidas que estaban vigentes. Pasamos realmente de una exageración a otra, de estar hiperencerrado a estar hiperabiertos, de las escuelas cerradas durante un año y medio a las escuelas abiertas, excepción esa de la ciudad de Buenos Aires, que tuvo el manejo más racional del tema de la pandemia, del tema de la cuarentena, perdón. Hay toda una discusión en el mundo respecto a los tapabocas, tapabocas sí, tapabocas no, la gran mayoría dice que hay que usar tapabocas. Y de última, el tapaboca es algo que te protege a vos. ¿Está? En última instancia, el tapaboca te protege a vos de que algo te ingrese, más de lo que vos largues. ¿Está? En definitiva, protegete vos y usalo. se están reordenando algunas medidas y definiciones a partir de este gobierno, de estas modificaciones que hubo en el Ejecutivo Nacional, en donde pareciera que estos sabios monogenios que entraron, viste, entran cinco tipos al Gabinete Nacional y es como que, no sé, una batería de medidas. ¿A dónde las tenían? ¿Por qué no las largaron antes? Si es que las tenían. ¿O es la nada? ¿De dónde sacan tantas cosas de un día para otro? ¿O ya sabían que perdían y venían planeando todo esto? Dicen que Cristina Fernández y Alberto Fernández habrían llegado a una tregua, que esa tregua tendría vencimiento el día 14 de noviembre. En caso de que se mantengan los resultados, habría, lógicamente, otra ola de cambios en el gabinete. O sea, Mansur se va a volver a Tucumán a ser gobernador. No le va a dejar la provincia a su vice, con el que se llevan mal. El presidente de la Nación, que estuvo en la ONU también, usó la palabra deudicidio, que la Argentina está sufriendo un deudicidio. ¿Producto de quién? De Macri. La Argentina está sufriendo, está padeciendo un deudicidio producto de Macri. Hubo un cambio en el gabinete electoral de este país por parte del Ejecutivo Nacional, donde pusieron al frente otras caras, ¿sí? En definitiva, entiendo que las mismas caras no van a generar resultados diferentes. Se está armando por el lado de la oposición un comité de control de los comicios porque se tiene mucho miedo al fraude electoral para el 14. Ojo. Se presentó un proyecto también esta semana a instancia de Sergio Massa con una nueva moratoria. O sea, a ver, plata para algunos, menos de pagar, o sea, más plata para otros, y así. Todo esto en el lapso de ¿cuánto? Una semana, ¿entendés? A ver, quiero atar esto de Ishii que ataca a la prensa. La definición de Ishii. No por Ishii. Ishii es un intendente del conurbano bonaerense, un varón del conurbano, un tipo que hace una parva de años que está, sabemos cómo funciona, sino porque en el lugar a donde Ishii habló, una tarima enorme, grande, estaba el presidente de la Nación, estaba había ministros y estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ishii dijo lo que dijo, que lo escuchaste recién, y aplaudido por Fernández. Siendo que no ha rectificado su comportamiento, tenemos derecho a pensar, ¿no?, que este comentario de Ishii, avalado por el presidente, también significa que el presidente piensa como Ishii, ¿se entiende? Ishii está expresando de alguna manera lo que el presidente piensa. Y hace mucho tiempo que se viene planteando en el mundo el problema, realmente, el problema de las democracias. Cómo las democracias se están autocomplicando desde adentro. Eso es lo que se llama regímenes autocráticos. Y de las autocracias venimos hablando hace muchísimo tiempo. Los últimos comentarios que ha habido en esta línea en el mundo son bastante elocuentes. Hace unos días la historiadora británica y periodista Anne Applebaum dijo que lo que hace especial el momento actual es que las democracias más antiguas y estables son las que están más amenazadas. ¿Entendés? El propio presidente Biden ha dicho que habría que promover una alianza de las democracias considerando el avance en el mundo de los regímenes autocráticos. Y te diría más, este punto de vista planteando que el populismo no alcanzaba para explicar ciertos acontecimientos mundiales, significa que el populismo ha sido siendo sustituido de a poco por formatos más autocráticos. Es decir, no solo una conciencia popular de populismo, de que todos nos tienen que dar, de que, bueno, todas estas cuestiones referidas a mirarnos en cómo proceden los gobiernos, sino el poder por el poder total. Las democracias devenidas en autocracias, en el personalismo, en el verticalismo, ejemplos sobran. Este comentario de Ishii y el caluroso aplauso brindado por el presidente se inscribe en estos impulsos autocráticos que regulan el comportamiento de muchos países, sobre todo cuando esos gobiernos o esos regímenes empiezan con problemas. Uno puede mirar los impulsos autocráticos como respuesta de los gobiernos a los resultados electorales. Digamos como que, a ver, tener un semáforo en rojo, es decir, la radicalización de un gobierno a partir de un resultado electoral nefasto lleva a que se cierre más en su círculo íntimo. Por contrario, sensu, si ganan significa también que la gente está de acuerdo con ese régimen y también se cierran en sí mismo porque los votos le dicen que sí, que así es y que tienen que seguir, por el camino van bien. Y esto, Argentina venía como, viste, zafando de esto de a poco, y ahora con este tipo de reacciones se va constituyendo en algo cierto, en una amenaza, creería, ¿no? Se viene observando que muchos de los comportamientos del presidente Fernández y sus complicaciones en la economía nacional y en la política generan este tipo de cosas. Pero hasta acá no se habían visto, se habían pensado, se habían supuesto, habíamos hablado, la habíamos tirado así como posibilidades. Esto lo confirma. El presidente puede no aplaudir. Ishii puede decir lo que se le cante. El presidente puede no aplaudir. El presidente a lo mejor de última siente con la cabeza, mira para otro lado, qué sé yo, saluda a alguno de la tribuna, pero no aplaudir, y enfáticamente como lo hizo. Tenemos que pensar que esto, que cuanto peor le vaya al gobierno en el plano electoral, peor va a ser su comportamiento democrático. La radicalización del gobierno en sí misma a partir de la derrota. Estamos hablando de la supervivencia de las prácticas democráticas en la Argentina. Siendo que el presidente ha aplaudido a un tipo planteando que el pueblo se va a levantar contra los medios. Siempre los medios. Siempre los medios. Esto excede realmente una cuestión de decir que la culpa la tienen los medios. Es que realmente es la respuesta clásica de manual que tiene el kirchnerismo cuando hay algún tipo de problema. El problema, los medios. O el lofer, ¿viste? La teoría del lofer. La culpa siempre la tienen otros. El presidente aplaudió un impulso clásico autocrático. Y siendo que el tema de las autocracias está vigente en el mundo, es un tema que implica un semáforo enorme. Una línea que la Argentina ha cruzado y ha comenzado a transgredir, no desde ahora, ahora se hizo visible. Ato esto, de Ishii y el ataque a los medios, con otra cosa que pasó el viernes, que fue algo que pasó en el juzgado civil 110, que rezó una demanda que la vicepresidenta Cristina Kirchner impulsó contra Eduardo Feynman, periodista, a raíz de una serie de declaraciones televisivas que hizo años atrás, año 2016, en un programa de televisión, ¿sí? En ese momento, Animales Sueltos, el programa. En ese momento, la trató de coimera a la presidenta. Dijo Feynman, en el 2016... Me contaron que temen que dentro del entorno de la coimera, hablando de la presidenta, y aclaró, digo coimera a la señora porque está imputada por coimas, dijo Feynman durante el programa Animales Sueltos, que conduce Alejandro Fantino en América TV hace un montón de tiempo. Por esas declaraciones, la senadora le inició una demanda por calumnias. ¿Sí? Como le inició demanda por calumnias a la Nata, como le inició la mayoría de los periodistas que poco a poco fueron desapareciendo de los canales donde estaban, que se quedaron sin laburo un montón de tipos que realmente laburaban de esto, pero ya ahora por una cuestión de palabra, de un concepto vertido, la señora de Kirchner lleva esto a la justicia. Y esta semana sale el fallo de esto. Y obviamente, un fallo que no le es favorable, todo por el contrario. Acá lo preservan a Feynman, preservando los dichos de Feynman, preservan la libertad de expresión. Leo cosas que tiene el fallo. Dice el fallo, entre otras cosas, que en la arena del debate sobre temas de alto interés político, no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. Es claro esto. En el debate pueden pasar estas cosas. Sigue diciendo el fallo. Cabe poner de relieve que la investigación periodística sobre los asuntos públicos desempeña un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo rigor y la intolerancia llevarían a la autocensura, a lo que privaría a la ciudadanía de la información imprescindible para tomar decisiones sobre sus representantes. Este último aspecto es el que debe considerarse tal vez con las expresiones más fuertes, a mi criterio, dice el fallo, que le fueron propiciadas al actor de la señora de Kirchner. Me refiero específicamente cuando fue tratada como coimera. Es que sobre el particular también se ha sostenido que las afirmaciones erróneas son inevitables en el debate libre. Y este debe ser protegido si la libertad de expresión ha de tener el espacio que necesita para sobrevivir. Es muy claro el fallo. Dice, para entender el fallo, Eduardo Feynman se retrotrajo al 2016, cuando la causa comenzó. Dice Feynman, cuando ella me inicia la causa, no era nada. Venía de ser 2 veces presidente de la República. Ahora que sale la sentencia, pudo haber hecho algo para influir y se nota que hay una justicia que no es influenciable y que aún siendo ella hoy vicepresidente de la República, deniegan la posibilidad de que un periodista sea encausado. A mí me parece maravilloso, dice Feynman, pero no por mí. Ella va a apelar seguramente, pero ya tiene un fallo en primera instancia, que es fundamental, y dice que yo no he cometido ningún delito. Esto de Cristina promoviendo un juicio civil contra un periodista por unas palabras que se dijo, esto de Ishii diciendo que algún momento, como un anhelo, como un deseo, de que la gente se levante contra los medios, porque son los mismos medios, que de Ishii dijeron, sacaron al aire, que se filtró un audio, no sé si te acordás, que Ishii decía de sus empleados, cuando se cagan de hambre vienen a pedir laburo y yo se los doy, o se mandan una cagada cuando venden falopa y los tengo que cubrir. No los rajé todavía cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias. Ese es Ishii, ¿no? Ahora, más allá de lo de Ishii, el aplauso del presidente a esto que dijo, de que el pueblo se va a levantar contra los medios, y esta reserva que nos queda, así como una flor, ¿no?, en el medio del desierto, del pensamiento del gobierno, esta flor en el desierto que es el fallo de este tribunal que falla a favor de Feynman y en contra de la presidenta, por lo que la presidenta entendió que debía hacerle un juicio porque le dijo coimera, y la justicia lo preservó a Feynman pensando de que la libertad de expresión existe en este país y tiene que seguir, y como dice el párrafo último, que la libertad de expresión debe tener el espacio que ella necesita para sobrevivir. En buena hora que la justicia, o al menos una gran parte de ella, nos dé a los medios esta posibilidad de sobrevivir. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.